¿Cómo distinguir lo que es un sueño y lo que es realidad si no puedo apreciar si estoy despierto o estoy dormido? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corten! ¿Qué pasa? ¿Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere? Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, buenas, me da una butaca y ya está. Ya está. ¿Qué has visto a Paul Newman, que era lo que querías? Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? ¿Vais a disparar o necesitáis permiso del sargento? ¡Estela! ¿Por qué, Shane? No puede uno dejar de ser lo que es. Torcer su destino. Yo lo he intentado inútilmente. Este coche podría ser automático. Hidromático. ¡Ultramático! ¡Podría ser como un relámpago! I am Drácula. Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Ni siquiera me llamas padrino. Según mi psiquiatra, para ponerme bien del todo necesito una lobotomía. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales, ni siquiera me gustan a mí, me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. ¿Tu familia era pobre? No hay millonarios en el corredor de la muerte. Los dos tenemos algo en común. Cuando vengas para acá, tráeme un catizar con servido. Agua, ¿eh? Tú hablas. Servido. ¿Habéis comido? Me muero de hambre. ¿Qué quieres? A mí dos. Yo juego con estas. ¿Vas a jugar con esas? Claro, eres sordo, juego con estas, sí. Está bien. Aquí tienes. ¿Qué pasa? ¿Soy un espejismo? ¿Qué? No. ¿Cómo que? No tengo ¿qué? ¿Ir a copa? Te he pedido una copa, ¿no? ¿Querías beber algo? Claro, acabo de pedírtelo. Yo he entendido que has dicho, estoy bien, araña. Oh, no. ¿Qué coño te pasa? ¿Es que no quieres traerme el whisky? No, lo que pasa es que me pareció oír a alguien decir araña, y creí que era Henry, ¿sabes? Con que araña, no eres más que un jodido tartaja de mierda, ¿lo sabías? Creí que habías dicho, estoy muy bien, araña. Por lo visto, tu jodida bollera no funciona. Creí que habías dicho, estoy muy bien, araña. Yo estoy bien, el que no estás bien eres tú, gilipollas. Bueno, yo he creído eso y ya está. He creído. Llevas toda la noche haciéndome lo mismo, cabronazo. ¿Quieres esa copa o no? Te la traigo si quieres. Claro, tráemela de una puta vez. ¡Muévete, gilipollas! Andas como si pisaras huevos. Para los otros, bien que corres, ¿eh? Corre para vamos, mí, gilipollas, juega. Y baila. Tráeme mi copa bailando. Será gili, ¿eh? ¿Cuál es esa película de Bogart? ¿Cuál? La que hacía de vaquero, la mejor. El chico de Oklahoma. ¿Shane? El chico de Oklahoma. Shane, el chico de Oklahoma. Ese soy yo, el chico de Oklahoma. Vamos, ponte a bailar, gusano. ¡Baila! ¡Baila, baila! Le digo que baile, bailará. Y no quiero que nadie me moleste, ¿entendido? Pues ¡vamos, baila! ¡Mierda, pero maldita, qué hace! ¡Aún se mueve! No ¡mierda, Tommy! Henry, ¿cómo está? ¡Le has dado en el pie, Tommy! ¡Necesito sí, un médico! Disparado al pie, ¿qué pasa? No creo que sea para tanto, joder. Ha sido un tiro de nada. Vito, trae una toalla. Coño de partidita. Sí, vaya mierda. Coño de partidita. Llevadle al doctor Gannon al muy gilipollas. Oye, deja que se arrastre como se arrastra cuando va por las copas. Llevadle al médico, el que está al final de la calle. Cabrón. Maldita sea, me ha destrozado el pie. No hagas cuento, me enfado. Vale ya, no hagas teatro, araña, gilipollas. Olvídalo. ¿Queréis que me sienta culpable? Ha sido un accidente. Bueno, sigamos jugando. Está a ver, ¿quién habla? Sí. ¿Vas o no? Claro que voy. 800. ¿800? Nos vas a... ¡Vaya jugada! ¡Vaya suerte! Esta noche te sonríe la fortuna. Ah, ¿qué le vamos a hacer? Además, puede cambiar mi suerte. Tráeme un poco de hielo. Sí, ahora te lo traigo. Toma. Gracias, araña. Araña, ¿sabes una cosa? Ese vendaje es más grande que tu cabezota. Para ti, araña. Gracias. Seguro que un día de estos aparece con muletas. Imagino que hasta con ellas puedes bailar. ¿A que sí? Vamos, maldita sea. Da un par de pasos de baile, araña, cuentista de mierda. Di la verdad, ¿quieres que te compadezcan, capullo? Vete a hacer puñetas, Tommy. Creo que no he oído bien. No puedo creerlo. Araña, esto es para ti. Así me gusta. Respeto mucho a este chico, tiene un par de cojones. Así me gusta, no tienes por qué aguantar impertinencias a nadie. Le dispara en un pie y él le dice que se vaya a hacer puñetas. Tommy, ¿vas a dejar que se salga con la suya? ¿Le vas a permitir que se te suba a las barbas? Pero, ¿a dónde vamos a parar? Esto vamos a parar. ¿Qué os parece? Ya no molestará. ¿Pero más. Qué has hecho, estúpido? ¿Te ha entrado una locura de repente? ¿Por qué le has disparado? Tommy, ¿qué has hecho? ¿Se trataba de una broma? ¿Es que te has vuelto loco? ¿Cómo iba a saber que era una broma? Ese estúpido Tommy, me estaba hinchando las pelotas. Era una maldita tomadura de pelo. Tenías que dispararle. Está muerto. Acerté. ¿Qué esperabais? Tengo puntería. ¿Cómo iba a fallar a esa distancia? ¿Tienes algún problema conmigo, Anthony? No, no. Era un soplón. Toda su familia son ratas. Habría sido otra rata. ¿Será? Maldito cabrón, todavía no me lo creo. Ahora acabarás el hoyo tú solo. Vas a acabar el hoyo y lo vas a hacer tú solo. No pienso ayudar. A mí qué coño me importa. Claro que lo haré yo solo. ¿Crees que será el primero? Ni que fuera el primero que cavo. ¿Dónde está? Buenas noches, sintonizas Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Sintoniza la Cuca y escuchas Pasión de Cine, el programa consagrado en cuerpo y alma al séptimo arte que se emite al filo de la medianoche, en ese tránsito, en ese mágico tránsito, en este caso entre el martes y el miércoles. Y en esa idea de ir dando curso de forma individualizada a lo que fue aquella encuesta, 10 canciones, 10 películas, pues vamos a continuar esta semana pues con ello. Vamos a seguir comentando, como siempre, a nuestra imagen y semejanza, con, bueno, pues sin tampoco, en fin, pretender, digamos, dar lecciones, ni tampoco pretender, en fin, llegar a ninguna conclusión especialmente ni científica, ni todo lo contrario. Es decir, la idea es que, de forma distendida, yo diría con ese aliento que imprime la improvisación y los comentarios a bote pronto, todo ello, digamos, barnizado con los conocimientos, entre muchas comillas, que pueda tener uno sobre el asunto, pues llevar adelante esta idea, ¿no? Yo creo que al final ha sido la mejor, ha sido la que ha cuajado, ha sido también la casualidad, el azar, lo que nos ha llevado a esto. En un principio estaba presupuestado, digamos, ofrecerlo todo en bruto, y de esta manera pues me siento yo mucho más a gusto. Y además tengo que reconocer que, de paso, al ir, digamos, centrándome en cada lista de las 10 películas de su vida, en este caso fueron 7 las ofrecidas por compañeros de la emisora, me está estimulando a revisar títulos. Es decir, en un principio pues no iba a hacerlo, salvo algún elemento circunstancial que surgiera en un momento concreto, pero ahora, de forma intencionada, sí que me ha apetecido revisar algunas cosas, pues porque además, como las listas llegan de forma más individualizada, pues para ir refrescando. Tengo que reconocer que de las 70 películas ofrecidas, pues hombre, quitando alguna suelta, prácticamente las había visto todas. Lo que pasa es que algunas las tengo sepultadas por el paso del tiempo. otras quizá las tengo algo más reciente, hay de todo. También es verdad, y eso, los que más o menos puedan ser seguidores de este programa, pues se van dando cuenta al ir escuchando, digamos, la reseña de cada lista, vamos dejando por el camino títulos. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, pues por varias razones. Una de ellas es porque algunos de esos títulos, pues tengo pensado, están en mi interés, pues realizar algún programa en un futuro. Me estoy acordando ahora de la primera lista que presentamos, que fue la de Adrián, de Día sin Huella, pues nos dejamos entre otras. Es verdad que ahí sí que había alguna que no había visto, pero una concreta en francés, que no he recordado el título, una francesa, perdón. Pero bueno, por ejemplo, nos dejamos el caso del Tesoro de Sierra Madre, que yo creo que es uno de mis proyectos ya eternos, que está ahí siempre en Ardecámara, es otra de las películas de mi vida. O en el caso de las siguientes listas que fueron apareciendo, la de Chus de... De Línea de Fuga, pues también nos dejamos títulos, varios. Y en el caso de la lista de Incio, pues pocos, pero también alguno se quedó en el tintero. ¿Por qué? Porque, repito, o serán futuros programas y, por lo tanto, para no redundar, o porque simplemente, pues a lo mejor la película no la tengo suficientemente fresca como para aportar algo medianamente original o interesante que pueda llegar a los radioescucha, que eso también es la idea. A ver, yo tampoco estoy aquí haciendo lo que... A ver, yo a mí me gusta hacer un programa que sea lo más ameno posible. Otra cosa es que lo consiga, que eso es otra historia. Es verdad que cada uno, cada miembro de la emisora, por lo menos yo soy de esa idea, tiene su propia idiosincrasia y lo ofrece a su imagen y semejanza, lo cual no quiere decir que conecte. Cada uno tenemos, como digo yo, nuestra escuela, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en este caso, bueno, pues... Hemos comenzado con un extracto de audio y hemos escuchado también un pequeño extracto de la música de una película de título Uno de los Nuestros, que aparece en la lista de del compañero Pablo de Anabasis, que generosamente nos ofrecía su particular lista que en breve, en un poquito más adelante, la leeremos de un tirón. Una lista que, sin entrar en detalle, como digo, es muy noventera. De hecho, el 80%, 8 de 10, son películas producidas en esa última década de ya el extinto siglo XX. Bueno, puede ser un síntoma. Quizá algún sociólogo empezaría a sacar conclusiones de esta particular elección. No sé, supongo que sea un asunto generacional. A lo mejor tiene que ver con un gusto particular o con una circunstancia peculiar. En un momento concreto, un sustantivo, pues por la razón que sea, ve mucho cine en un momento concreto y luego se le queda esas películas que se circunscriben a un periodo también, no lo sé, en fin. Yo siempre he dicho que para mí los 90, respecto a lo que fue la historia del cine, creo que fue una pequeña recuperación con respecto a los 80. Eso es evidente, es innegable. Siempre, a ver, yo tengo mucha querencia por la década de los 80, por muchas razones. Es una década un poco alocada. Se impone esa, que es un asunto que a mí personalmente me gusta bastante, que es la irracionalidad argumental. Películas descabelladas donde los argumentos se justifican de la forma, digamos, en fin, que no tiene necesidad de justificar determinados argumentos ni determinadas situaciones. Pero es una década que, es verdad, hay un bajón descomunal con respecto a los 70. Aunque tenga cantidad de sustancia aprovechable. También, claro, ya sabéis que los críticos suelen ser muy canónicos y de alguna manera pues suelen juzgar en función de unos parámetros y, por lo tanto, claro, en función de esos parámetros será difícil, ¿no?, que salven la década de los 80. Hay buenos títulos, eso sería innegable, pero es verdad que es un periodo en el que el cine norteamericano, que es más o menos la industria por antonomasia, la que mayor número de películas produce y esparce por todo el mundo, pues está baja, hay un bajón quizá en los 90 hay una cierta recuperación. Yo, para mí, los 90 es una época que voy mucho al cine. Es cuando empiezo a ir al cine solo. Es como otra época. Es un momento en el que ya yo empiezo a ir al cine, no porque quedaba con los amiguetes cuando éramos críos, sino porque ya me apetece ver películas, las que elijo yo, y verlas. Y entonces es una época que voy mucho al cine, y por eso también tengo muchos recuerdos de la década de los 90, y por eso la inmensa mayoría de las películas que aparecen aquí las he visto, pues por H o por B, en pantalla grande o pequeña, pero que las veía, porque también veía mucho más cine del que ve ahora. Y en fin, por hacer una breve presentación del compañero Pablo del programa Navasis, que se emite... que me perdone si me equivoco, es que estoy así un poquitín despistado. Creo que son los miércoles, si no me equivoco, de 7 a 9. Aunque es un programa que bueno, en fin, de 7 a 9, efectivamente, si no me equivoco. Es uno de los programas que se irá convirtiendo en mítico, supongo, con el tiempo, con el transcurrir temporal, y que pasará a la historia. Supongo que es un... Vamos, estoy casi convencido de esto. Es un programa que bueno, pues no sé si yo soy el más adecuado para hacer una breve reseña del mismo, pero en fin, un programa que bueno, pues cuya materia fundamental, aparte de la literatura, sería, digamos, un poco, pues, el conflicto social, la historia emancipatoria, la historia del movimiento obrero, la lucha, la eterna lucha en la que lleva inmerso el ser humano, ¿no? Esa lucha entre el trabajo y el capital, entre la libertad y la esclavitud, en fin, qué sé yo. Un programa muy documentado, yo supongo que muy trabajado, aunque luego parezca todo muy fácil. Yo siempre lo he dicho, parezca muy fácil escuchándolo, pero es que esa es la... Y ahí la maestría, ¿no? Hacer lo difícil fácil, es decir, hacerlo digerible, hacerlo que a través de las ondas, pues parezca otra cosa, pero claro, esto es como, en fin, hacerlo difícil es lo fácil aquí, es decir, venir con el rollo y exponerlo, eso, pues casi podría decir que lo podemos hacer cualquiera, yo no, claro, por supuesto, ¿no? Pero hacerlo que sea traducible, ¿no? A un lenguaje, digamos, accesible y que además se entienda y conecte, tratando de, pues en fin, la materia que sea, que a veces puede ser más o menos accesible o más o menos entendible, a veces menos, pero digamos que ahí, digamos, la intensidad del trabajo que hay detrás, es decir... No sé, es verdad que a veces los radiodifusores somos como islas y nos cuesta mucho llegar a saber cómo conectar con el radio oyente, porque entre otras cosas muchas veces no sabemos quién es, ni dónde está, ni si realmente nos escucha, pero en fin, yo creo que el compañero Pablo de Anabasis creo que lo consigue con suficiencia, y de hecho debe ser el programa de mayor audiencia, o por lo menos, no sé, yo creo que debe ser uno de los programas más escuchados, no sé en qué formato, si directo o diferido, de la historia de la radio libre, no sé si incluso de la propia historia de la radio libre. Es igual, estoy exagerando, pero creo que no andará lejos. Me lo he justificado a mí mismo de todas las maneras. Que no era para tanto, solo una pequeña traición, o que nuestras vidas habían ido por caminos cada vez más distintos, ese tipo de cosas. Pero afrontémoslo. Les di el palo a mis supuestos colegas. A mí, Begbie me importaba una mierda. Y Sick Boy, él me habría hecho lo mismo a mí, si se le hubiese ocurrido primero. Y Spad, bueno, vale, lo sentí por Spad. Él nunca le hizo daño a nadie. ¡Abra! ¡Abra ahora mismo! Entonces, ¿por qué lo hice? Podría ofreceros un millón de respuestas, todas falsas. Lo cierto es que soy una mala persona. Pero eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Es la última vez que hago algo así. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás. Ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de compact disc y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de marca, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgravación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes. Fijaos, si antes comenzábamos con uno de los nuestros, que es una de las últimas obras maestras de Martin Scorsese, y hemos hablado en alguna que otra ocasión de este director, y es la penúltima colaboración entre Scorsese y Robert De Niro, otra de las grandes y otra de las importantes incursiones de Martin Scorsese. A ver, ya lo he comentado muchas veces. Por la razón X, siempre se asocia a Martin Scorsese, igual que Coppola, con el cine de mafia, cuando realmente Coppola dirigió su trilogía del Padrino y Scorsese, pues el número de películas que tratan este asunto, pues yo no sé ahora mismo, hablando de memoria, puede ser 3 o 4, y a lo mejor me estoy pasando. Pero en fin, han quedado y han pasado la historia así. Y si comenzamos con, precisamente, con Martin Scorsese y uno de los nuestros. Entre los epígonos de estos directores que empezaron su carrera en los 70 se encuentra posiblemente Danny Boyle, que es el director de Trainspotting. Introducíamos un extracto de audio que ya comentaré después por qué, y de esta manera pues es otro de esos directores que digamos pues ha intentado seguir esa tradición y hacerlo a su imagen y semejante, es decir, recogiendo esa tradición cinéfila. Se nota que son directores, yo esto los emparento con Tarantino también, son coetáneos, empiezan más o menos juntos, aunque Tarantino un poco antes, quizá también Tarantino ejerció influencia en estos directores, pero como son de la misma época, pues es difícil saberlo exactamente. Es evidente que Danny Boyle es un director que a mí personalmente no me gusta mucho, lo tengo que reconocer, y creo que ya lo he comentado en más de una ocasión, pero tengo que reconocer también que es un director que lleva 20 años en la primera línea y algo bueno debe tener. Es verdad que es un director que yo casi, aunque esto me lo estoy inventando, parece como muy posmoderno, es decir, como que roda siempre las películas del momento, las que conectan con un público concreto, joven. Ya sabéis que si el cine está de capa caída, en general, también lo está de asistencia a las salas, pero si hay un público, digamos, para los que se hacen películas, en su mayoría, a grosso modo, es para ese público de 15 a 25, o quizá lo podamos ampliar de 15 a 30. Y Danny Boyle conecta perfectamente bien con ese público, porque le cuenta las cosas de la manera que a ellos les gusta. Es decir, es un director muy estético, que se apoya mucho en la banda sonora, en músicas del momento, que conecten con ese momento, con esa circunstancia. El caso de Trainspotting, la banda sonora fue una cosa espectacular. Quizá ahí también conecte un poco con Tarantino a la hora muchas veces también de seleccionar, o en el caso de Trainspotting particularmente, el hecho de realizar una selección de temas que aunque ya compuestos, pues le pueda servir para precisamente acompañar a esa película, y de esa manera conecta con ese público que también le gusta esa música. No sé, que es un director muy estético, es evidente, es un director que yo creo que de alguna manera las historias le importa menos, lo que le importa es la forma de contarlas, mover la cámara para aquí, para allá, hacerlo así o asá, es decir, darse y significarse, aquí estoy yo, soy Danny Boyle y esto lo estoy haciendo así y así y así. De hecho, si, bueno, por ir adelantando y meternos en harina, porque luego se nos va el tema, se nos va el tiempo, perdón, alguien podría pensar que Trainspotting es una película, bueno, pues es un retrato generacional, social, incluso podría entroncar con las películas, bueno, pues poner un ejemplo, ¿no? Las que aquí en España vimos en su momento, de lo de la Iglesia, de la Loma, las de Chocolate, El Pico, incluso las del Vaquilla y El Torete, es decir, sustantivos marginales que viven al límite, que en fin, que tienen drogodependencias, que todo eso condiciona su vida, que viven aquello de vive rápido, muere joven, y no sé si dejan un bonito cadáver, a lo mejor no tan bonito. Podemos escuchar un poco una parte de la banda sonora que se compone también de lo que sería composiciones vocales como instrumentales. A mí personalmente me costaría identificarme con los personajes protagonistas de Trainspotting. El compañero Pablo, de Anabasis, sé que realizó un programa pues que giraba en torno al mundo Trainspotting, aunque bueno, tampoco es que era así, sino que parece ser que la película se basa en una... tiene un origen literario, por lo tanto hay un mundo ahí particular que crea un escritor y giró alrededor de ese mundo que ha creado, y entre la producción, digamos, surgida, estaba el caso de Trainspotting. A ver, lo voy a explicar. Es difícil sentirte identificado con unos tipos que, bueno, que están viviendo básicamente al límite y que su única preocupación, como muy bien dicen en la película, es conseguir heroína, conseguir droga. Sí que tiene... Yo, al volver a verla, esta es de las películas que me interesó volver a verla, porque... A ver, voy a ir por partes. Le vamos a dedicar más tiempo a algunas películas y menos a otras. Más que otra cosa, porque ya se van a repetir en otras listas y entonces a lo mejor no conviene repetir demasiado y reservarse para quizá un tercer programa. Voy a explicarlo. Bueno, ya lo hablaremos más adelante. Entonces, en el caso de Trainspotting, a ver si soy capaz de ordenar ideas, pues sí que intenta, pues de alguna manera, ofrecernos un retrato. Es que iba a decir que realista. Yo creo que es un poco caricaturesco, ¿no? De una situación trágica como poca. Y comentaba esto porque, bueno, yo escuché parte de ese programa y que ofrecía el compañero Pablo de Anabasis. Hombre, yo la verdad que sentí identificado con estos sustantivos, ¿no? Otra cosa es que nos hayamos visto traspasados por ellos. Es decir, bueno, podría contar mi propia experiencia de Bardia, donde me crié, donde pasé una parte de mi infancia importante y juventud. Pues yo no sé llamarlo un barrio marginal, en fin, es difícil hablar de guetos o de barrios, y lo comentaré más adelante, en una ciudad como Oviedo, que es muy pequeña. Claro, cuando entendemos el barrio o el gueto como prisión, claro, es que es una prisión física, pero también es una prisión simbólica. Claro, en grandes ciudades de Latinoamérica o de Estados Unidos o de Asia, al hablar de guetos es hablar de inmensos barrios que ocupan una superficie mayor que la de Oviedo y con una densidad de población, digamos, muy superior. Ahí sí que podemos entender lo que es la opresión del barrio. Porque claro, esto es, repito, es físico, pero también es simbólico. Hombre, la droga, Claro, yo viví mi infancia también en los 80 y recuerdo perfectamente bien esa época, ¿no? Bueno, ¿por qué no decirlo, no? Hablamos de la Carisa, la Corredoria, la intersección. Ahí constantemente, digamos, pues podíamos encontrar a sustantivos que podían tener algo que ver con estos de Trainspotting. Hablamos de quizá de un barrio de Edimburgo, de Escocia, ¿no? Me parece que ese era el lugar, aunque no se hace mucha mención a ello, pero sí que uno de los protagonistas está un poco obsesionado con Sean Connery, el actor escocés, el que, bueno, el primero 007 de la pantalla grande. Y efectivamente, ¿no? Hablamos de un suburbio y uno recuerda, ¿no? Recuerda esos sustantivos, ¿no? Recuerda la marginalidad, aunque aquí, digamos, no sé, uno podría de alguna manera realmente preguntarse, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Porque el protagonista, el papel que interpreta Ewan McGregor, pues bueno, se supone que es hijo de la clase obrera, es decir, que era lo que éramos nosotros, gente muy humilde, pero bueno, hijos del trabajo decente, del duro trabajo, por supuesto, pero que no éramos marginales, es decir, el círculo vicioso de la marginalidad, digamos, es espantoso, ¿no? Y se reproduce como un virus. Es un asunto que es muy complicado atajar. Lo digo porque yo lo he vivido, ¿eh? Yo lo vivía. Estábamos traspasados por estos elementos. Lo veíamos en la calle, lo veíamos en el patio del colegio. Yo supongo que ahora será igual, aunque no sé, yo ya estoy menos al tanto de esto, pero antes estábamos mucho más en la calle, jugando, armándola, peleándonos, haciendo el gamberro y el canelo. Y entonces tú recuerdas a esos sustantivos, ¿no?, que llevaban escrito en la frente, no la palabra perdedor, porque yo creo que la palabra perdedor ya la teníamos nosotros como hijos de la clase obrera, sino estos tenían escrito en la frente la palabra perdedor de perdedores, ¿no? Estaban en el círculo vicioso de la marginalidad, eran hijos de la marginalidad y es muy difícil escapar. Es posible que alguno lo consiguiera, pero es que la propia sociedad no les daba una oportunidad, ¿no? Yo recuerdo, pues, un chico en concreto, compañero mío de clase del colegio, que provenía de una familia desestructurada y con muchos problemas, ¿no? Y bueno, de aquella, yo no sé si alguien se lo cree o no, pero bueno, estamos hablando de la segunda mitad, bien entre la segunda mitad de los 80, algunos maestros de escuela curraban, pegaban, o sea, las cosas como son, las cosas claras y el chocolate espeso, pegaban, nos pegaban a todos, pero a unos más y a otros menos. Y a este chico, que era problemático, que venía de una familia problemática, es que el maestro este en concreto, porque es el que me acuerdo sobre todo, es que le daba, y con perdón de la expresión, le daba de hostias, pero a lo bestia. O sea, se ensañaba, porque yo lo recuerdo perfectamente bien, se ensañaba con este chico. ¿Y sabéis por qué lo hacía? Porque era un marginal y porque sabía que la familia no iba a reclamar nada a la escuela. Y porque además de aquella, pues esta gente tenía una patente de corso, una autoridad tremenda, ¿no? Descomunal, que no os podéis imaginar. Este chico, me encontré con él, pues, qué sé yo, 13, 14 años después de aquello, en un bar por la noche. El espectáculo era dantesco, sin dientes, debía de pesar 40 kilos. Él me reconoció, que me extrañó. Me dijo que había estado pasando un tiempo en la cárcel, problemas de drogodependencia, es decir, aquel hombre era, yo no sé si estará vivo ahora, que es la duda que tengo, era un poema. Y yo tiempo después me acordé de ese profesor zurrándole pero a base de bien, ¿no? Y no es que el maestro este en concreto, este energúmeno, fuera el absoluto culpable, no. Es un símbolo de cómo la sociedad no le había dado nunca ninguna oportunidad y al contrario, es juntar el hambre con las ganas de comer. Cuanto peor te va, más hostias te dan. Ese chico, como otros muchos, nacían en la marginalidad, vivieron en la marginalidad y van a morir en la marginalidad. La sociedad nunca les dio una puñetera oportunidad. Entonces, el sistema, la educación, o sea, la educación es un pilar básico del, no solo del estado de bienestar, sino del estado. O sea, es así. Y como sistema que es, pues golpea, machaca. Yo lo he vivido. Yo sabía yo me di cuenta, claro, luego tuvo que pasar un tiempo y tuvo uno que asimilar cosas y tuvo uno que, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como digerir cosas para darse cuenta de que había una consigna, que no sé si era oficial o extraoficial, de ir liquidando lo que no valía, desde la escuela al instituto, etc. Es decir, los iban liquidando como... A ver, no quiero exagerar, ¿no? Pero es verdad. Iban dejando a la gente tirada por el camino, ¿no? Y si puede ser, machacándolos. Así funcionaba la cosa, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, por tampoco prolongarnos mucho con esta película, quise poner este extracto de audio que es el final del film, que en el fondo enlaza con el principio. Es decir, es como la toma de conciencia, entre comillas. Yo tengo dudas sobre cuál es el mensaje que quería transmitir Danny Boyle. A ver, yo no me he leído el libro original y no sé exactamente. Seguro que ahí encontraremos la respuesta, pero digamos que el final forma un bucle con el principio, ¿no? Pero de alguna manera es como, en fin, es como lo contrario, ¿no? Es el reverso, es el otro lado. Pero claro, yo me pregunto, entonces me pregunto lo siguiente. Yo luego haré mi propia interpretación. ¿El mensaje que transmite Danny Boyle cuál es? Que solo hay dos opciones, o la droga, es decir, la marginalidad, la delincuencia y, en fin, una situación, digamos, decadente, o sumarte, digamos, a eso al consumismo y a ser uno más, digamos, dentro de la sociedad. No, yo creo que tampoco son esas las dos opciones que se le pueden presentar a uno. Uno puede llegar a desarrollar un cierto grado de personalidad dentro de unos límites que le permite el sistema, porque claro, el sistema aplasta mucho y ahoga, ¿eh? Pero en fin, yo he interpretado ese último diálogo cuando el chico coge la bolsa y se va, y no voy a dar mucho más detalles porque por si alguien no ha visto la película, lo he interpretado como, es el eterno mito, repito, del gueto y del barrio. Vamos a interpretarlo en clave simbólica, más que física. Aunque aquí en España, o particularmente en Oviedo, es difícil hablar de guetos cuando esto es tan pequeño, ¿no? Pero el gueto puede ser físico, puede ser simbólico. Pero en fin, yo soy de la idea de que el gueto, el barrio, cumple una función para el sistema. Es evidente, ¿no? Es evidente, ¿no? El gueto es como una prisión, es el hacinamiento de lo que no interesa, que se queda ahí y que a veces se van matando ellos los unos a los otros, o que se vayan suicidando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Caso, por ejemplo, de las drogas. Entonces, este chico, hay un momento determinado que coge y decide romper con el pasado, salir del gueto, ¿no? Ya sé que a lo mejor no es exactamente así, pero yo lo interpreto en clave simbólica, metafórica, es decir, salir, escapar. Dejar atrás lo que te perjudicaba, incluso aunque fueran amigos. Quizá eso no se puede compartir desde un punto de vista, digamos, ideológico, ¿no? Porque claro, en el fondo es dejar tirados a los que no tienen solución. Tú crees que la tienes y... Pero en fin, sobre el tema del barrio, el gueto y todo esto, yo tengo una idea de hacer algún programa, porque hay muchas películas que a mí personalmente me abrieron mucho los ojos, que me ilustraron mucho sobre el tema, que sobre esa prisión física, psicológica, sobre la función social que cumple. Y aunque pueda estar a medias, es que claro, nosotros, yo personalmente, cualquiera de nosotros, ¿quiénes somos para juzgar sobre lo que hacen los demás? Y más cuando son situaciones extremas, que habría que verse en ese lugar. Si hay un problema en esta sociedad y en tiempo presente, es la empatía. La empatía consiste en tratar de entender al otro en base a sus propios condicionantes. Es muy difícil, pero es la base para solucionar el 95% de los problemas que tenemos hoy, porque antes de volvernos empáticos, antes de entrar en la empatía, entramos directamente en el conflicto, porque no somos capaces de entender por qué esto pasa. Y si fuéramos un poco más empáticos, entenderíamos por qué pasa y evitaríamos muchos conflictos. la lista de las 10 películas de su vida o favoritas ofrecidas por Pablo de Anabasis, que repito, por si no quedó claro antes, que estaba un poco hecho un lío, se emite los miércoles de 7 a 9. Se compone de El Club de la Lucha, Matrix, Trainspotting, El General, Doctor Zhivago, Fuga de Alcatraz, Tesis, El Día de la Bestia, Uno de los Nuestros y Algo pasa con Mary. Por seguir un poco con esto del cine británico, el caso del General, yo la vi en su momento, más o menos poco después de su estreno, también en los 90. La vi porque yo era un seguidor del cine de John Boorman de siempre. Había visto alguna cosa en cine y bastante en televisión de este director ya veterano, muy veterano, que yo creo que debuta en el año 68 con A quemarropa, un clásico del cine policíaco, que luego tuvo un casi cine negro, yo diría, que tuvo un remake nada desdeñable, que rodó Mel Gibson a finales de los años 90, pero en fin, no comparable con el original protagonizado por Lee Marvin. En fin, El General es una película que tiene, bueno, se estrenó de una manera un poco peculiar. Se rodaron dos versiones, aunque realmente yo estos temas nunca los entendí muy bien. Una en color y otra en blanco y negro. Yo siempre la he visto en color. Es algo parecido a lo que ocurrió con una película de los hermanos Coen, El hombre que nunca estuvo allí, que también circulan dos versiones, una en color y otra en blanco y negro. Yo, en este caso, sí que vi la de blanco y negro, la de el hombre que nunca estuvo ahí. Sin embargo, en este caso del General, solamente la he visto en color. Creo que el interés del director era que se estrenase en blanco y negro, pero ya sabéis que al final, en última instancia, las películas siempre son de los productores. Es muy distinto el cine de ahora al antiguo, efectivamente. Antiguamente las películas eran de los productores hasta tal punto que aparecían los últimos en los títulos de crédito. Ahora los directores tienen reconocido un cierto estatus. Eso ha cambiado, pero aún así, quien manda es el que paga, ¿no? Y entonces, no sé, no puedo explicar exactamente cómo fue el asunto, pero más bien lo que circula es la versión en color. Boorman seguramente que la había rodado en blanco y negro y lo que quería era precisamente que se exhibiera así, pero ya sabéis, y lo he comentado muchas veces, el blanco y negro, que a día de hoy ya es un asunto ya puramente capricho artístico, se le permite a muy pocos directores, Woody Allen y poco más, es decir, es un asunto complicado porque la gente sobre el papel no va a pagar, no va a pasar por taquilla para ver una película en blanco y negro. Hombre, es una película curiosa. Yo tengo que reconocer que no es de las que más me gusta del director en concreto. Que como digo, debe estar ya, si no retirado, semi-retirado. Debe haber superado ya con suficiencia las 8 décadas de existencia. Es un director veterano que comenzaba a dirigir a finales de los 60 y que dirigió 3 o 4 obras maestras casi icónicas del séptimo arte, y comentaremos. El caso del general cuenta la historia pues de un mafiosillo local, Martin Cahill, que vive en Irlanda y que se dedica al robo con escalo, por decirlo así, y que mantiene un duelo constante con un policía, en este caso. Bueno, yo creo que se basa en hechos reales esta historia, y que, en fin, no voy a entrar en detalles porque igual meto la pata. Mantiene un duelo constante con un policía que interpreta a John Boy, un actor norteamericano, un mito, el del Cowboy de Medianoche, por ejemplo, ¿no? Pero que también, debido a su actividad, digamos, delictiva, termina enfrentándose con un poder local, que es el del IRA. En fin, la cosa termina bastante mal. De hecho, la película empieza por el final, con el asesinato del personaje, del susodicho, que se atrevió a desafiar a 2 autoridades, a la oficial, la policía, el Estado, digamos, y a la oficiosa, que sería la del IRA. Es una película sobre un pillo, pero también sobre un mafioso, porque de alguna manera también, lo interesante de la película es que no es una glorificación del personaje, ¿no? Ya sé que normalmente los forajidos, los que eran forajidos antiguamente en el oeste, o los bandidos, los que eran los... En fin, aquellos que viven al margen de la ley, ¿no?, y que desafían constantemente a la autoridad, pues generan, en el sustantivo común, que está atado a un trabajo, a una rutina, pues un cierto grado, se puede decir así, de aceptación, ¿no? Porque en el fondo es ese reverso, son los que se atreven a hacer lo que a muchos nos gustaría hacer, pero no nos atrevemos a hacer, aunque realmente no sé si realmente esa es la idea, ¿no? Es decir, si realmente la gente que vive decentemente, que trabaja mucho y que digamos se deja el pellejo en el trabajo, pues son decentes, pero por otro lado, como nos pasa a muchos, al final el sistema te aplasta, ¿no? Cuando llegas a una cierta edad, machacado físicamente sobre todo, y casi diría que psicológicamente, no sé si ha merecido la pena vivir decentemente, ¿no? Digamos que la película, el interés que tiene es que, aunque el personaje pueda generar cierta atracción, está lleno de contradicciones. De hecho, se convierte en un pequeño mafioso local, por decirlo así, porque de alguna manera también termina convirtiéndose en un capo, en un tipo que domina ese grupo, ¿no? De una forma, hay una secuencia en concreto en la que castiga a uno de sus miembros que es muy desagradable, y las cosas son como son, y es censurable, ¿no? Es decir, la visión del director marca una cierta distancia, ¿no? El protagonista lo interpreta Brendan Gleeson, que es un actor británico voluminoso, ya me entendéis, ¿no? Grande, gordo y en fin, un sustantivo que no pasa desapercibido, ¿no? Que ha hecho carrera, que es un habitual del cine británico, pero también lo es del cine norteamericano. Un magnífico secundario, un actor de carácter. El caso concreto de John Boorman, que comentaba, yo creo que no es... aunque la película es perfectamente defendible y es estupendo que Paolo Danavasi la incluya en su lista, pero John Boorman, como comentaba, que debutaba con A Quemarropa, un clásico, tiene en su haber una serie de películas que son míticas y que de alguna manera él, yo creo que se encuentra más a gusto cuando precisamente rueda películas donde enfrenta al sustantivo común urbano a la naturaleza. Y de hecho, de esas películas sacó alguna que otra que son míticas. Caso de Deliverance, que es un clásico de los años 70. Ahí estaba John Boy, el actor que luego repite aquí. O el caso de La Selva Esmeralda, que es una película que yo reseñé aquí en esta emisora, que es otra película preciosa. aunque yo creo que John Boorman es más reconocido o recordado por películas como Excalibur o no sé. Rodó una extrañeza, una rareza, protagonizada por Sean Connery, que es Zardoz, una especie de distopía extrañísima. Y luego yo recuerdo una que también la vi en pantalla grande, esta, del año 95, que es Más allá de Rangún, que es otra película preciosa, pero que entronca un poco con La selva esmeralda. No es una obra maestra, no es una película, digamos, de esas que los críticos van a resaltar o significar, pero que tiene un no sé qué. A mí personalmente recuerdo aquella película protagonizada por Patricia Arquette, que es una norteamericana que vive una aventura terrorífica en esa Birmania, digamos, de la dictadura militar, bastante interesante, además, ¿no? Thank you. coche. No sé cómo Tyler encontró aquella casa, pero según dijo, llevaba un año viviendo allí. Parecía estar a punto de ser derribada. La mayoría de las ventanas estaban tapiadas. No había cerradura en la puerta principal desde que la policía la echara abajo. Las escaleras estaban a punto de desplomarse. No sabía si era el propietario o un ocupa. Nada me hubiera sorprendido. ¿Es aquí? Sí, tu habitación. La mía es esa. Y al fondo el servicio, ¿vale? Sí, gracias. Aquello era un antro. Nada funcionaba. Si encendías una luz, se apagaba cualquier otra de la casa. No había vecinos, solo algunos almacenes y una fábrica de papel, con ese olor a detritus que desprende el vapor, igual que el serrín de una jaula de hámster. En cuanto llovía, teníamos que cortar el suministro eléctrico. Tras el primer mes, ya no eché de menos la tele. ¿Listo? Cuando quieras. Ni siquiera me molestaba el mal olor que desprendía la nevera. Por la noche, Tyler y yo éramos los únicos habitantes en un kilómetro a la redonda. Buen gote. Sí. La lluvia se filtraba por las grietas y la instalación eléctrica. El entarimado y las vigas de madera se hinchaban y encogían. Por todos lados había clavos oxidados donde engancharse el codo. El inquilino anterior había sido una especie de recluso. ¿Qué lees? Escucha esto. Es un artículo escrito por un órgano en primera persona. Dice así: soy la médula de Jack. Sin mí, Jack no ajustaría su ritmo cardíaco, ni su presión sanguínea, ni su respiración. Hay toda una serie de artículos. Soy los pezones de Jill. Soy el colon de Jack. Vaya, si tengo un cáncer, mato a Jack. Que cuando uno repasa películas como esta, que ya no es la primera vez, uno se da cuenta que en el fondo son estados de ánimo, que era un poco a la conclusión que queríamos llegar Daniel y yo mismo en el anterior programa, el consagrado a las listas de Incio, de los capítulos prohibidos, donde comentábamos esta película por primera vez. Voy a comentar brevemente alguna cosilla, porque luego se repetirá en una tercera lista. Quizá, pues bueno, pues como que voy preparándome para cada lista de una forma distinta y voy viendo unas películas y otros y otras, más bien intento tirar de aquello que es bastante precario, que es la memoria, pero en fin, no puedo abarcar todo, pero sí que en cada lista procuro esmerarme, ¿no? Y darle, no sé, darle importancia, por lo menos a una parte de esa misma, ¿no? Porque todo es difícil, ¿no? Entonces, como esta película se repetirá en una tercera lista, habrá tiempo y quizá la vuelva a ver. Es una película que ya he comentado, que yo he visto muchas veces en un espacio de tiempo, digamos, relativamente breve, y que luego, pues bueno, ahora hace un siglo que no acudo a ella. Aquello de la película generacional que necesita uno en un momento concreto y que luego parece ser que ya no necesita, ¿no? O por lo menos esa sensación tengo yo. Entonces, cuando comento que el Club de la Lucha es un estado de ánimo, es que es verdad. Es que son esas películas que van más allá de simplemente un deleite audiovisual, incluso ver una obra maestra. Tú puedes ver una película maravillosa, pero hay algunas que te crean estados de ánimo y que luego te acompañan bueno, no voy a decir el resto de tu vida, pero una parte importante de tu tiempo, tu vida, te calan, te traspasan, algo pasa, ¿no? Y yo creo que es lo que ocurrió con el Club La Lucha y con mucha gente. Esta la convierte en una obra de culto. Volvemos al debate que desarrollamos con, bueno, debate no, la charla que tuvimos con Daniel en la anterior ocasión. Creo que es una película que yo ahora sí que está empezando a entrarme ganas de volver a verla. Creo que ya me apetece, porque hace ya años que no la he visto, cuando era una película como de cabecera, ¿no? La tenía ahí en la mesita, como quien dice, y la revisaba una y otra vez. Pero en el fondo es un ejemplo de lo patéticos que somos, y siento mucho decir esto, ¿no? La necesidad que tenemos de... Es que no sé cómo explicarlo, ¿no? La necesidad que tenemos de apoyarnos en algo, porque es que nuestra vida no funciona. Es que eso es lo que, de alguna manera, nos enseña el Club de la Lucha. Sin entrar en detalles de quién es el protagonista, cómo se gana la vida, es verdad, es un sustantivo de clase media, yo ahí no me puedo sentir identificado, un profesional, un hombre culto, preparado y formado, pero en el fondo es la eterna insatisfacción que genera monstruos, ¿no? Eso también lo hemos hablado y no quiero redundar en ello, pero en fin. Thank you.

confirmación de Alex de la Iglesia como ya un realizador con nombre y apellido que va a continuar su carrera, porque en el cine español ya sabéis que, bueno, en el cine español y en cualquier cinematografía, pero en fin, en el cine español en particular, nadie tiene nada asegurado, ¿no? Ni siquiera aunque consiga un semi-éxito, ¿no? Entonces, los años 90 fue una época de revolución. Surgen directores como Amenábar o Alex de la Iglesia, los ponemos como cabecera, hay otros detrás, que de alguna manera lo que vienen a hacer es revolucionar el cine español, que quizá para algunos venía anclado en una tradición, aquello que fue el nuevo cine que surge en los 60, con directores como Carlos Saura, toda esta gente que siempre tenía una conexión continua con la sociedad. Es decir, realizaban películas o de la transición o de los fantasmas de la dictadura. Eran directores mucho más politizados, eran directores más concienciados y que actuaban más como reflejo sociológico. La llegada de estos directores, digamos, lo que rompe es que de alguna manera se circunscriben en el género, ¿no? Que no es que sea una cosa nueva, pero siempre ha sido difícil entender a directores españoles encuadrados en el cine de género, que es un asunto que entendemos mucho más dentro del cine norteamericano. Si hace un par de semanas hablábamos de John Carpenter, un cineasta circunscrito al cine de género. El cine de género se refiere a todos los cines, perdón, a todos los géneros considerados por la crítica como menores: el terror, la ciencia ficción, el cine negro, etc, etc, ¿no? Entonces, aquí en España sí que había habido, tenemos el caso Polnasi, tenemos el caso de James Franco, tenemos el caso de Narciso Ibáñez Serrador, tenemos el caso de Armando Dosorio. Es verdad que a mí me gustaría realizar una división o frontera o separar, digamos, lo que es el cine de Amenábar del de Alex de la Iglesia. Porque Amenábar también ha tocado, digamos, otros asuntos, no solamente las películas de género. En Tipo Pretérito ya hablamos aquí en esta emisora, del cine de Amenábar. A mí personalmente no me desagrada, pero tampoco me apasiona. Y en el caso de Alex de la Iglesia es peor. No es que no me apasione, es que a veces me irrita. Me irrita hasta tal punto que yo recuerdo cuando se estrenó Perdita Durango, que yo, para que veáis que yo cuando hablo de las cosas no hablo de oídas, es que yo lo experimento y luego lo comento, ¿no? Igual que comentaba antes el caso de Danny Boyle, que no me llega, y he visto muchas películas de él, pues en el caso de Alex de la Iglesia pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? He visto prácticamente casi toda su filmografía. Y en su momento tenía curiosidad por ir a ver esa película, Perdita Durango, que creo que era su primera experiencia en inglés, con un reparto internacional, aunque encabezado por Javier Bardem, pero el resto eran actores norteamericanos, la acompañaba Rosy Pérez, etc, etc. Y fijaos la experiencia cómo fue, que es de las pocas veces, por no decir casi la única, que no paré de mirar el reloj durante toda la proyección. Estaba deseando escapar, no estaba solo, estaba acompañado, y eso imposibilitaba que saliera corriendo por la puerta. Era una cosa insufrible. Y eso que es una película que no sé por qué ahora, transcurridos un pordón de años, quizá me apetezca volver a verla para entender por qué no me gustó, por qué me pareció un peñazo y una cosa insoportable. Porque yo he visto películas malas en pantalla grande, pero aún así no he tenido la necesidad de salir del cine. Me conformaba, pero aquí no conseguía yo conectar con esto. Hombre, es evidente, y en este caso, que Alejandro Amenábar creo que tiene más talento que Alex de la Iglesia. Es un talento, o por lo menos es un artista, por decirlo así, más trabajado. De alguna manera, el caso de Amenábar, ya lo comentamos, es uno de estos casos extraños. También lo conecto con el tema de Tarantino, pero no tiene nada que ver, porque Tarantino nunca fue una escuela de cine. Él siempre decía que su escuela de cine era el cine, es decir, ver películas. Amenábar no, Amenábar se formó en una escuela de cine. Y algo debieron de ver los profesores, entre ellos José Luis Cuerda, que estaba ahí en esa escuela y que luego le produjo esta película. Su estreno en pantalla grande, que fue Tesis, que es una película de ciertamente ambiciosa, es una película que ronda las dos horas, que no es un asunto muy habitual, no se le ofrece tanto tiempo a un director Nobel, creo que le sobra media hora, y lo digo sinceramente, se dilata muchísimo, toda la parte final sobra. Aún así, reconozco que las dos primeras películas de Amenábar son las que más me gustan, que son Tesis y Abre los ojos, que son películas, productos puramente made in Spain, que no tiene que ver con lo que viene después. Y aunque sean más cutres, sobre el papel de realización, de interpretación, son las que más, las más entrañables, ¿no? De hecho, a mí me causó muchísimo impacto la primera vez que vi Abre los ojos. Me parece que es una película que en ese sentido y en el primer pase es muy lograda. El caso de Tesis, claro, hablamos de las snuff movies, hablamos de las películas, digamos, que se supone que son una leyenda urbana. En aquel momento, en los 90, aunque se hablaba de esto, claro, quiero explicar un poco el asunto. Ahora con Internet, todos estos asuntos se han globalizado de una forma espectacular y por lo tanto, a lo mejor, pues, todo el mundo conoce todo, aunque luego sea todo mentira. Pero todo el mundo ha oído hablar de las snuff movies, todo el mundo, incluso con una cierta pericia, yo personalmente nunca me he dado por ahí, pero seguro que si te propones y buscas, encuentras vídeos atroces donde se vean ejecuciones, asesinatos, cosas reales en pantalla. Quizá en los 90 era un asunto más tabú, y como no existía el elemento digital e internet, pues menos accesible y más leyenda. Pero yo recuerdo, por ejemplo, como asiduo de los videoclubs en mis tiempos, pues ver cintas que te decían que aquello era violaciones reales, asesinatos reales. Hombre, tú mismo, ¿no?, aun siendo muy joven, llegabas a la conclusión de que si aquello era real, no podía ser legal, y si no podía ser legal, no podía estar ahí, en un videoclub. Pero sí que ya se jugaba con la idea de que eran falsas películas reales, pues pudieras alquilar en un videoclub pues una película donde vieras cómo se tortura o viola a una persona, que es una cosa tremendamente desagradable, ¿no? Es verdad que también Alejandro Amenábar fue un poco, ahora quizá menos, aquello de yo me lo guiso, yo me lo como. Lo comento porque precisamente nos estaba acompañando una música que no era la original de Tesis, sino la de Abre los ojos. La de Tesis no he sido capaz de alcanzarla. Pero en fin, que también, sin, por lo que tengo entendido, conocimientos, digamos, de solfeo, habiendo aprendido pues poco más o menos de oído, pues como le ocurre a Clint Eastwood y a otros, pues compone, suele componer la música de sus películas, y bueno, es loable. Yo he dicho que yo soy, igual que soy un defensor de la división del trabajo en el cine, que uno haga una cosa y otro otra, también, pues hombre, no está bien que un director en un momento concreto pues pueda desarrollar diversas facetas. En este caso, no sé si la necesidad genera la virtud o es el afán de protagonismo, pero en fin, está bien. ¿Qué es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quiere. Tengo porno de todas las categorías. Porno light, gore, sado, oriental. Si eso es todo lo que tienes. Así que la nena quiere marcha, ¿eh? ¿Has visto alguna vez un muerto? ¿Tú qué crees? No me refiero a un muerto en televisión. Me refiero a un muerto real. Bueno, supongo que ya os habréis enterado de la triste noticia. El martes murió Figueroa. Estás desvariando. No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo viera. Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver? La necesito para mi tesis. Y una mierda. ¿Qué coño hay en esa cinta? Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo. El gilipollas ha hecho un zoom digital. ¿Eso qué importa? Podemos averiguar qué cámara utilizó. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Perseguir al primero que veas con esa cámara? ¿Te vale esta? ¿Pero cómo se te ocurre hacerle una entrevista? Te juro que me presionó. Estoy loco por ti. Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Puede que Bosco no tenga nada que ver con esto. Te has enamorado del malo, imbécil. Creo que alguien ha estado registrando mi dormitorio. ¿Pero qué coño haces ahí? Ese tío está implicado. ¡No te muevas! Esto no es algo aislado, es un negocio. Esa gente trafica con cintas. Accidentes, torturas, asesinatos, allá abajo tienen de todo. Te matarán para hacer una película. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Cómo te llamas? Morris. Qué raro. En la ficha pone Frank Lee Morris. Cuando no se cumplen las normas de la sociedad, te mandan a prisión. Cuando no obedeces las normas de la prisión, te mandan aquí. Alcatraz no se parece a ninguna otra prisión de los Estados Unidos. Aquí, cada preso está encerrado solo, en una celda individual. A diferencia de mis predecesores, los alcaides Johnson y Blackwell, yo no premio la buena conducta del recluso, no permito conciliábulos. La opinión de los reclusos no cuenta, hacen lo que se les ordena. No se permite tener periódicos ni revistas que traigan noticias del exterior. Tu conocimiento de lo que ocurra fuera de aquí se limitará a lo que te contemos. De hoy en adelante, tu mundo se circunscribirá a lo que ocurra en este edificio. Te afeitarás una vez al día, te ducharás dos veces por semana y te cortarán el pelo una vez al mes. Ahora, tus privilegios. Puedes hablar, trabajar. Otras instituciones regalan el trabajo. Aquí este privilegio tendrás que ganártelo. Te prometo que desearás conseguirlo. Visitas, se te permiten dos al mes. Nunca exreclusos de esta o cualquier otra prisión federal. Todos los nombres que propongas se someterán a investigación por parte del FBI. ¿Qué nombres piensas proponer? Ahora no se me ocurre ninguno. ¿Algún pariente? Ninguno, no tengo familia. Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. No pretendemos formar buenos ciudadanos, pero sí buenos reclusos. Allanamiento de morada, atraco a mano armada, robo con escalo. Te has fugado de algunas prisiones, ¿verdad? Por eso estás aquí. Alcatraz es como una cesta donde se guardan todos los huevos podridos. Y a mí me eligieron para que el hedor no se escape de la cesta. Durante mi mandato algunos han intentado la fuga. La mayoría han sido capturados y los demás han muerto ahogados en la bahía. Nadie ha logrado nunca fugarse de Alcatraz. Ni nadie lo logrará. Fuga de Alcatraz, que es otro de los monumentos que aparece, otra de las grandísimas películas que aparece en la lista de Pablo Danavasis, el programa que se emite los miércoles de 7 a 9 Fuga de Alcatraz, como digo, es una de las últimas películas, antepenúltima si no me equivoco, de Don Siegel, su máximo responsable, un magnífico, magnífico director. Este tema ya lo he comentado muchas veces, pero no está de más repetirlo. Cuando Clint Eastwood subió a la platea a recibir el Oscar por Sin Perdón, una de las grandísimas obras maestras del séptimo arte, de las muchas que rodó Clint Eastwood como realizador, dedicaba el premio a Don Siegel, o sea, a Don y a Sergio, a Don Siegel y a Sergio Leone. Si Sergio Leone fue el que le dio la alternativa, al que, por decirlo así, le puso en el mapa cinematográfico como actor, le lanzó la popularidad como actor, Don Siegel fue de alguna manera también el que le ayudó a debutar como director. Don Siegel es uno de los grandes del séptimo arte, lo que pasa es que nadie se acuerda de él. Es un director sobre todo circunscrito al thriller, a las películas policíacas. Él empezó, pues yo creo que más bien hacia mediados de los 40, dirigiendo producciones B, encuadrado, digamos, en lo que sería el sistema de estudios, que dividía a los directores por categorías y también por géneros. Él empezó en la división, digamos, que B de películas policíacas o cine negro. Y luego poco a poco se fue haciendo un nombre. Incluso llegó a rodar en España, creo que una película con Carmen Sevilla, pero ya una etapa, digamos, intermedia entre la decadencia y una vuelta a la recuperación. Don Siegel dirigió, para mí, una de las grandes obras maestras del séptimo arte, aunque sea un anatema, que es Harry el Sucio. Es un policíaco perfecto, impecable, intachable, es decir, una cosa, digamos, que no admite réplica, por mucho que ideológicamente algunos puedan opinar otra cosa, pero no se puede jugar una película desde un punto de vista ideológico. Dirigió western maravillosos. Es uno de los grandes, muy asociado a Clint Eastwood. Y ahí porque también dedicaba ese galardón a este director en concreto. Fuga de Alcatraz es una obra maestra, es un peliculón que está incluido dentro de lo que sería el género carcelario, que sería un subgénero del magno género del drama, y de alguna manera también habría un subgénero dentro del género carcelario que sería el de las fugas, porque, a ver, dentro del género carcelario, que fue importante en épocas pretéritas, ahora prácticamente está extinto, pues tenía esa vertiente del asunto de las fugas, que se podía interpretar de muchas maneras. Es verdad que había películas carcelarias tremendamente dramáticas y otras que, bueno, que eran de otra manera, que, en fin, es verdad que el asunto, a ver, nosotros, yo personalmente no he vivido la experiencia y por lo tanto no puedo opinar de una forma mínimamente, digamos, consecuente, por decirlo así, ¿no? Pero en cualquier circunstancia debe ser una experiencia desagradable. Entonces, yo creo que, personalmente creo que la época dorada del cine carcelario, aunque suena así un poco extraño, es la década de los 30, anterior al inicio de la caza de brujas, incluso en esa época en la que el código Hays andaba por ahí tambaleándose, o no había entrado, o no estaba muy efectivo, se permitió realizar auténticos dramas sociales y había un mucho debate en la sociedad sobre si realmente la prisión era un castigo o una forma de reeducar al reo. Si realmente la prisión servía para volver a insertar en la sociedad al que la había dañado en un principio, o si realmente era un pozo negro, un agujero sin fondo, donde simplemente se echaba ahí a lo que la sociedad ya no le interesaba tener. Eso fue desapareciendo poco a poco, aunque de vez en cuando sí que aparecía. Yo creo que en los 70 hubo una cierta revitalización. Fuga de Alcatraz se sitúa hacia el año 79, aunque creo que aquí más o menos se dio a ver en el año 80, porque yo he visto en fichas y tal que la película a veces se fecha en el año 79 y a veces en el año 1980. Ya veis, es un drama carcelario de primera, es una película carcelaria de primera. Y detrás estarían dos tipos que en su momento los consideraron reaccionarios. decir, claro, ¿os imagináis Don Siegel tras la cámara y Clint Eastwood delante, pegando tiros, disparando primero y luego preguntando, Harry el sucio? Las críticas fueron descomunales por parte de los progres. Y sin embargo, rueda en esta película. Ya lo he dicho, las contradicciones de los norteamericanos son tremendas. Las de Clint Eastwood ya hemos hablado de ellas. Hace películas maravillosas y algunas de ellas con un contenido social mil veces más potente que incluso el cine europeo, que presume siempre de social, de ser de izquierdas y todas esas historias, y luego resulta que esto es mentira. Y sin embargo, en el cine norteamericano encontramos también a veces esos resquicios de libertad que permiten hacer cosas que sorprenden. El reaccionario Don Siegel y el reaccionario Clint Eastwood auspician una película como esta, que se centra en la roca, la prisión de las prisiones, porque si por algo se caracterizaba Alcatraz, ubicada en medio de la nada, a milla y media de San Francisco, en la bahía de San Francisco, por decirlo así, era una prisión inexpugnable. Si por algo se caracterizaba era porque la prisión de las prisiones, como muy bien señalaba el audio con el que comenzamos, los presos más revoltosos, los presos que habitualmente tenían la costumbre de fugarse, que en el fondo no es más que una obligación de cualquier preso, así como los presos más peligrosos, eran enviados a la prisión de las prisiones, que era Alcatraz, que presumía de tener las medidas de seguridad, digamos, más duras, y de ser no solo inexpugnable, es decir, no es que desde fuera adentro, no, sino que desde dentro afuera era imposible escapar, las corrientes marinas impedían, ¿no? Cualquiera que intentase, digamos, cruzar esa bahía, pues tenía pocas posibilidades de éxito, ¿no? Por no decir ninguna, porque oficialmente nadie consiguió fugarse de Alcatraz y vivir para contarlo, por decirlo así, ¿no? Entonces Alcatraz, es verdad, es un mito, pero es una realidad. Casi podría ser, igual que comentaba antes, que tenemos el subgénero carcelario, subgénero del magno género del dramático, el subgénero del subgénero, que sería el de las fugas, tendríamos ya el subgénero del subgénero del subgénero, que sería el de Alcatraz, que son unas cuantas películas las que se rodaron teniendo como protagonista a este centro penitenciario, por decirlo así, políticamente correcto. La película podría comenzar, tiene como, no sé, un primer tercio, no sé si llega al 50% de documento, donde de forma muy minuciosa se nos explica las condiciones de vida en Alcatraz, que eran terribles. Es verdad que los presos gozaban de celdas individuales, que es un asunto que no es habitual en los centros penitenciarios o las prisiones, las cárceles, como se quiera decir. La disciplina era muy rígida. Y por ejemplo, en una de las primeras secuencias, cuando el protagonista, el que se va a erigir, digamos, en protagonista de la película, el personaje que interpreta Clint Eastwood, Frank Morris, que si habéis visto la película y os dais cuenta, en fin, es un sustantivo consecuente, inteligente, lapidario y que al mismo tiempo pues sabe perfectamente bien, ¿no?, diferenciar lo que está bien, lo que está mal. Y digamos que es un sustantivo racional y que razona desde un punto de vista, digamos, dramático, ¿no?, que es verse privado de libertad. En una de las primeras secuencias él ya viene de otros centros penitenciarios. Él es un consumado fuguista. Ha intentado escapar de muchas prisiones. Por eso le mandan a Alcatraz, a La Roca, la prisión que se encuentra, digamos, incrustada en la roca viva. Imposible cavar un túnel en el suelo de cada celda. Hay que buscar otra alternativa. Entonces el tipo, cuando acude al comedor a su primera comida y se da cuenta que no hay tenedores, solo pueden comer con una cuchara, hay tremendas restricciones, recuentos cada hora, cacheos constantes, registros continuos de las celdas. Es un recelo constante del alcaide, que es verdad que quizás sea un arquetipo de malvado y villano. Ahí tenéis otra vez qué casualidad, a los reaccionarios Don Siegel y Clint Eastwood, los responsables de Harry el Sucio, realizando una película donde el malo malísimo es el alcaide, que vamos, que es tan malo que hasta nos cuesta creer que pueda existir alguien tan villano, ¿no?, de lo arquetípico que es. Pero en fin, es posible que fuera así, ¿por qué no? Entonces, esa primera parte de la película es muy interesante porque nos cuenta un poco cómo funciona una prisión de máxima seguridad como es el caso de Alcatraz. En la segunda parte se centra en la fuga. Es muy minuciosa, es muy interesante. En algún momento nos recuerda a una película que comentaremos en una lista posterior, que es el caso de La evasión, de Jacques Becker, que es un clásico del cine europeo, del cine francés y del cine mundial, donde nos cuentan minuciosamente los preparativos y consumación, en fin, de una fuga, ¿no? Es verdad que en la película hay momentos, hay una parte final, hablo ya de la fuga de Alcatraz en este caso, donde se precipitan un poquitín los acontecimientos y hay una serie ahí de diálogos que se cruzan y que no entienden muy bien lo que está pasando, y quizá pues para agilizar la narración, ¿no?, los acontecimientos suceden de semejante manera, pero aún así no desluce el conjunto. Creo que es una película muy digna, que sabe mantener un cierto equilibrio además entre lo que sería el cine presidiario con algún componente, digamos, de crítica, que es necesario, incluso diría que bastante acusado, y también con dosis de thriller, de película, digamos, entretenida, con momentos de acción, aunque algunas cosas quedan un poquitín en el aire. Reconozco que es como que la costura no está completa, pero aún así es una de las grandes películas del género. Casi se puede decir que de las últimas, porque el género presidiario a día de hoy, salvo honrosas excepciones, ha dejado de significar lo que significó en tiempo presente. Yo no sé por qué, antes había más interés en contar este tipo de películas y ahora hay menos. Ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? A día de hoy el cine es un entretenimiento, pero con mayúsculas. El cine es el circo absoluto, lo fue en tiempos pretéritos, pero es que ahora en tiempo presente no se anda con chiquitas, ¿no? Lo que busca es simplemente el espectáculo por el espectáculo. Ya no hay mucho interés en contar historias de cierta enjundia. A veces ocurren, a veces suceden y muchas veces no nos llegan, que ese es el problema, ¿no? Y lo que no llega no existe. Es triste reconocerlo así. Antes ya de ir despidiendo, un breve comentario sobre el caso de la fuga de Alcatraz, que contó con el guión de Richard Tuggle, que es un director y guionista muy poco conocido, tuvo una carrera bastante corta, aunque bastante ligada a Clint Eastwood, y que le dirigió en una película muy desconocida que es En la cuerda floja, y que es una de esas obras maestras ocultas, que permanecen ocultas en la historia cinematográfica. Una película negra, oscura, policíaca, con un Clint Eastwood atípico. En fin, una película que voy a contar poco, quizá algún día comente algo más o no, o simplemente pues haga como estoy haciendo ahora. Pero bueno, a mí es una película que siempre que la he visto me ha fascinado. Y vamos a despedir. Reconocemos el humor irreverente de algo pasa con Mary, que es una película de los hermanos Farrelly, que yo la vi en pantalla grande y lo reconozco y no tengo ningún tipo de problema en hacerlo. Es una película divertida que incluso puede ser que sea ya de culto, ¿no? Y que hace pasar un rato agradable y además divertido, irónico y como digo, pues irreverente. Vamos a despedir con Doctor Zhivago, que es otra de las grandes películas. En este caso es, por decirlo así, sería como una rara avis dentro de lo que es la lista de Pablo de Anabasis, ¿no? Que es una lista muy centrada en los 90, aunque incluye Fuga de Alcatraz del año 79, pero Torcio Vago es una película de los 60 y es uno de los clásicos, uno de los iconos del séptimo arte. Una película que quizá pues tengo yo presupuestado hacer algo en un futuro, seguramente que sí. No sé si es una de las películas de mi vida, pero creo que es una de las películas de las que hay que hablar. Una de las grandes películas de David Lean, en fin, director británico que tuvo ahí un par de etapas muy diferenciadas, ¿no? Y que luego en el final de su carrera se dedicó sobre todo a realizar grandes superproducciones, como es este caso, ¿no? Así que vamos a despedirnos con Doctor Zhivago. Y en fin, de vez en cuando nos apetezca, iremos y seguiremos pues recurriendo a las listas de los compañeros que generosamente ofrecieron pues las películas, pongámosle, de su vida, aunque a día de hoy, en este instante, puedan pensar que a lo mejor pues la lista se pudiera modificar, pero en fin, en su momento así nos llegó y así lo comentaremos. Así que, y también, pues, en fin, Pasión de Cine seguirá emitiendo los martes a partir de la medianoche. Hasta entonces, salud. ¿Quién te ha mandado aquí, Zhivago? Nadie me ha mandado, comandante. Voy a Yuryatin con mi mujer y mi hijo. Están en el tren de Moscú. Sí, ya hemos comprobado eso. ¿Entonces? Si pones el cuchillo junto al tenedor y la cuchara, parecerá lo más inocente del mundo. Tal vez viajas con tu mujer y tu hijo por ese motivo. No. Yuryatin está ocupado por los blancos. ¿Es esa la razón de tu viaje? No. Nos dirigimos a Barikino. No a través de Yuryatin, está bajo fuego. Comandante, no soy un espía blanco. No, no creo que lo seas. ¿Eres el poeta? Sí. Yo admiraba tu poesía. Gracias. No la admiraría ahora. La encontraría absurdamente personal. ¿No estás de acuerdo? Sentimentalismo, introversión, fantasía, todo eso resulta trivial ahora. No estás de acuerdo, estás equivocado. Ya no existe la vida privada en Rusia. La historia la ha matado. Me imagino cuánto debes odiarme. Odio todo lo que dice, pero no tanto como para querer matarle.